dos semanas, va a venir los lunes, los miércoles y los viernes, después le vamos a pedir que nos haga algunos informes de lo que le guste, para que nos cuente al aire, pero hoy arranca con nosotros ese estudiante de sexto año de la escuela número 30, María Elena Wall, se llama Yara Camila Barragán y está con nosotros, ¿eh? ¿Cómo estás, Yara? ¿Cómo estás pasando esta mañana en la radio? Bien, la verdad es entretenido escuchar informes en vivo y... ¿Y a la escuela cómo venís? Bien, bien, bien. ¿Qué materias te gustan? Todas menos matemática. Todas menos matemática, nos cuestan los números. Y con el profesor Mirko, bien, la materia. Sí, súper. Ahí está, ¿eh? El profesor vino hoy temprano, la acompañó ayer en este inicio. Es una pasantía que ella va a hacer acá. ¿Te gusta la comunicación? Sí. ¿Y qué te gustaría poner a hacer en tema periodístico? Para planificar como tarea de la radio para hacer en estos días. Y la verdad a mí no se me ocurre nada. Música sí, o... Cantás, me dijeron. Sí. ¿No te voy a pedir que cantes hoy? No. ¿Hace mucho que estás cantando? Y sí, ahora empecé hace unos pocos meses atrás. Y vas a cantar, te vas a presentar, me dijeron, en un lugar. Sí, en Pueblo Viejo. O sea, grande, en Pueblo Viejo va a estar cantando y ahora va a cantar unos temazos de los Auténticos Decadentes. Así que ahí está. ¿Y te gustaría seguir algo del periodismo, de la comunicación? No estoy muy segura en eso. Estoy más... Me quiero orientar más en ser capaz maestra especializada únicamente para personas con discapacidad visual. Ahí está, ¿eh? Y eso está bueno pensando en el futuro, sí, de Yara. ¿Eso lo podés hacer acá, en Concordia? Sí, sí. Bien, puedo. Ahí. ¿Te gustaría entonces la docencia? Pero igualmente la radio y la comunicación te dan herramientas para también potenciar la tarea educativa, ¿o no? Sí. Y en la escuela, este sexto año sería el último año. Sí, el último. O sea que ya tenés que pensar en inscribirte, ¿o no? Ay, sí. Adelante, ¿eh? ¿Y qué te gusta hacer más allá de la escuela, Yara? ¿Qué haces? Me dijiste que haces un deporte también. Hago, el deporte que hago se llama jiu-jitsu. Escuchá, Pablito, ¿eh? Que sí. es un arte marcial como el judo, pero más arriesgado en el piso. Más trabas en el piso y cosas así. Palancas, te doblo el brazo. Todo. ¿Te hago gritar o no? Más o menos. ¿Eh? Qué bueno está. ¿Y eso lo haces habitualmente? ¿Vas a practicar? Hago los miércoles y ahora hago de instructora asistente de mi profesor para los más chiquititos. Mira vos, ¿eh? Mira qué grande, Yara, ¿eh? ¿Y te gusta ese deporte? ¿Cómo elegiste eso? No, mi mamá un día me preguntó y me dijo, Yara, ¿te gusta la idea? Y le dije, sí, vamos a probar, me gustó y me quedé. Y empezaste ahí. Y en el tema puntualmente del cante, ¿te gusta la música? Sí. ¿Sos de escuchar mucha música? Sí, sí. ¿Y qué artista te gusta? ¿Y qué se te dio por cantar? Y desde chica me gusta el canto, desde más o menos los 9, 8 años. ¿Y qué música, qué tipo de música te gusta o qué artista? Y artista me gusta, bueno, de las de ahora, de los de ahora me gusta mucho María Becerra. Y bueno, y después soy muy de lo romántico, Arjona, Montaner, Jesse Joyce. Ahí está, Pablito. Le decimos al operador a ver si... Pero ahora me dijiste que vas a cantar una de... De los Auténticos Decadentes. A mí me volvió loco. Bueno, vamos a cantar, ¿eh? Y te presentás en Pueblo Viejo, o sea que podemos ir a disfrutarte cantar. Sí. ¿Y esto es de una escuela de canto? Sí, de un taller. Que hacen una demostración en Pueblo Viejo. Ahí está, mirá qué lindo. Dos canciones va a cantar, me dijo Yara, fuera del aire, que va a ser dos canciones, ¿eh? Y bueno, y hablando de la escuela puntualmente, ¿siempre fuiste a la misma escuela? No, a partir de... cuarto año vine a esta escuela. Ahí está, ¿eh? ¿Contenta con la escuela? Sí. Bien ahí. ¿Y es con orientación en comunicación? Es orientada en la comunicación. Bien, ¿y qué materias tenés relacionada a la comunicación? Tengo práctica de la comunicación, teoría de la comunicación y opinión pública. Perfecto, ahí está, ¿eh? Bueno, ¿alguna tarea te vamos a hacer en la radio? Como por ejemplo, pensemos, ¿eh? Una entrevista al profe de Jiu-Jitsu. Puede ser. O una entrevista al profe de canto. Ajá. Y así vos haces tu tarea periodística en base a una entrevista, ¿te parece? Uh-huh. Mirá qué lindo, ¿eh? Así que, bueno, ella va a estar con nosotros hoy hasta que terminemos el programa. Y después va a estar el miércoles y el viernes. Y la próxima semana igual. Uh-huh. Ah, qué lindo, ¿eh? Así que ahí está, ¿eh? Bueno, Pablito, nosotros vamos a escuchar música, ¿te parece? ¿Eh? Sí. Vamos a escuchar música, Pablito. Vamos a irnos a la tanda. Hoy vamos a seguir con Yara. Y nosotros ahora vamos a la música, a la tanda. Y vamos a seguir con más Mañanas de